Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos de nuevo a la X96.5 en esta tarde de sábado. Es un fin de semana sensacional, repleto de música. Y como siempre, aquí está nuestra cita pendiente, la segunda cita del día conmigo. Soy Julio César Soto y aquí comienza el conteo con los éxitos más importantes del mundo dance. Son 10 canciones que le dan la vuelta al mundo dance, en este género que nos pone a bailar. Y 3 canciones más que son nuestros recomendados. Cada semana les recomiendo 3 canciones nuevas que pueden perfectamente comenzar a ser parte en cualquier momento de nuestro conteo. Así es que arrancamos con otra nueva edición de la X Top Dance. Bienvenidos, somos la X96.5. Estamos en contacto con ustedes vía streaming desde cualquier lugar del mundo para que se reporten con nosotros. Nos pueden escuchar a través de nuestra página web, laxcali.com, vía streaming, y reportarse a través del 318-860-9616, nuestro WhatsApp. Por ahí estoy atento a su conversación. La X Top Dance. Vamos a arrancar contándoles en esta nueva edición que hay 2 canciones que abandonan nuestro conteo. La primera de ellas es What Would You Do con Joel Corey, David Guetta y Bryson Tiller. Esta canción unían fuerzas Guetta, Bryson, en este sencillo, el 5 veces nominado al Brit, DJ productor Joel Corey, pues también tenían participación en este hit, su primer lanzamiento de este 2022, bastante complacido de volver a ser dúo con David Guetta, con quien ya se había visto antes en la exitosa Bed junto a la cantante británica Ray. Joel Corey es uno de los productores más importantes a nivel mundial, con giras bastante exitosas en Australia, México, Estados Unidos. Ha estado también inaugurando residencias emblemáticas en Ibiza, en Las Vegas, en New York, y pues aquí está también como parte de este track What Would You Do, al lado de Guetta y Bryson Tiller, que le dice adiós en este nuevo conteo a las 10 canciones más importantes del dance. Despedimos a What Would You Do en esta nueva edición de nuestro conteo. También le decimos adiós a Kygo. Estuvo muy cortito tiempo en nuestro conteo. Este DJ productor noruego regresó con este llamado Freeze. El lanzamiento siguió los pasos de Dancing Feet, que fue otro sencillo también suyo que conocimos en este 2022 junto a la agrupación DNCA. Ahora despedimos a esta canción que estaba en la posición número 8. Kygo le dice adiós con Freeze a la X Top Dance. Eso quiere decir que estas 2 canciones se despiden de nuestro conteo y le dan paso a 2 novedades musicales que ya van a escuchar a continuación. Vamos a arrancar entonces con las posiciones número 10, 9 y 8. Las 3 últimas posiciones de nuestro conteo. Ahí se encuentra el primero de los 2 nuevos ingresos que tenemos esta semana. Se trata de un joven dúo escocés. Son DJs, son productores LF System y llegan desde la escena local de Edimburgo, Conor Larkman y Sam Finnegan. Este par llegan ahora a Beatport conquistando los principales lugares de este listado con esta propuesta bastante house. Ingresa a nuestro conteo en la posición número 10, Afraid to Feel, LF System. Ingresan esta semana a nuestro conteo. En la posición número 9 y subiendo del lugar número 10 estará Gabri Ponte junto a Lumix en We Could Be Together. Gabri Ponte, pues es italiano, nacido en Turín y es conocido por ser uno de los componentes de la banda Eiffel 65. También hizo parte de la producción de la banda Ozone con el superhit Dragostea Day. Tiene muchísimo recorrido este señor italiano. Ahora se une a Lumix y hacen juntos esto que es We Could Be Together, que se ubica en la posición número 9, completando su primera semana con nosotros en nuestro conteo. Y escucharemos en este grupo de 3 canciones la casilla número 8. Ahí están Robin Schulz y David Guetta, On Repeat. Sube del lugar número 9 a ocupar la casilla número 8 esta semana, con su segunda semana haciendo presencia en nuestro conteo. Robin Schulz y Guetta lanzaron en 2016 su primera colaboración, Shit Alight, con Cheat Codes. Una canción que desde entonces acumuló casi 400 millones de reproducciones solo en Spotify. Y ahora vuelven a hacerlo este par de productores. On Repeat se llama esta canción, que con seguridad estará iluminando las pistas de baile de todo el mundo en los próximos meses. Ha sido bastante interesante para Robin estar de nuevo al lado de su amigo David. Dice que está seguro de que esta canción se escuchará en todas las discotecas. Ahí está entonces la posición número 8, On Repeat, Robin Schulz y David Guetta. Con estas tres canciones arrancamos nuestro conteo. Bienvenidos a la X Top Dance. Estas son las casillas número 10, número 9 y número 8. Número 10. Thank you. Número 9. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Escuchan la X96.5. Soy Julio César Soto presentándoles las canciones más importantes del mundo dance, esas que le dan la vuelta al mundo y que cada fin de semana las tienen ustedes aquí compiladas en nuestro conteo, la X Top Dance. Vamos a presentarles las posiciones número 7 y número 6 para avanzar en esta nueva edición de nuestro conteo. Queen B ha llegado con una nueva canción y ha roto la web con una melodía de música house. Este sencillo marca el regreso del artista después de 6 años. Este track, cuya letra deja muy claro que está plenamente consciente de su poder en la música, viene junto a la leyenda de la música bounce, Big Freedia, con quien ya colaboró. ¿Se acuerdan de Formation en 2016? Bueno, pues han repetido la fórmula para Break My Soul, que es el primer sencillo de su próximo álbum Renaissance, que saldrá el próximo 29 de julio. Ingresa como nuestra segunda novedad de esta semana, Break My Soul, con Beyoncé en la posición número 7 esta semana. Casilla número 6, también escucharemos en este momento esta posición, la número 6, con Nathan Doe y Ella Anderson. Nathan es conocido por su sencillo Lighter en 2020, que fue todo un hit en el Reino Unido. Es un DJ que viene haciendo música prácticamente desde que tenía 9 años y luego alcanzaría una cantidad increíble de seguidores por esas mezclas increíbles a través de la plataforma de SoundCloud, donde se podía recoger música house, hip hop, reggae, bassline, pop. Nathan fue el primer DJ que logró vender su propio concierto en el O2 Arena sin tener un sencillo exitoso en listados musicales. Aquí está, junto a Ella Anderson, otra importante voz de la música dance. Descienden del lugar número 3 y se ubican en la posición número 6 esta semana con 21 Reasons, completando su semana número 5 en nuestro conteo. Aquí vienen entonces las posiciones número 7 y número 6 en la X Top Dance. Número 7. Searching for love. We go up and down, lost and found, searching for love. Looking. número 6. One is you make me happy, two is you set me free from all the things that help me, that from just being me. Thank you for all the sweetness. Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. Vamos llegando a la mitad de nuestro conteo en este fin de semana. Recuerden que estamos con ustedes a través de la xcali.com y que a través de nuestra página web nos pueden escuchar donde quiera que estén, pero también nos llevan con ustedes en su teléfono móvil descargando nuestra aplicación, la xcali. Así lo pueden hacer vía Android o vía iOS. Y ahí estaremos en contacto y ahí nos llevarán siempre a donde vayan. Casillas número 5 y número 4 son las que vienen a continuación. Pero antes vamos a echarle un vistazo al primero de los tres recomendados que traigo para ustedes en este fin de semana. Tiesto y Charlie XCX hacen presencia este verano con Hot In It, una tremenda colaboración que permitió además que muchos fans participaran en el videoclip, que no es otra cosa que la suma de cientos de miles de videos publicados en la plataforma de TikTok. Ambos artistas habían solicitado por redes sociales a sus fans que subieran sus videos a esta plataforma para poder salir en el lyric video de esta canción. A principios de mes, la cantante ofrecía un avance de 15 segundos de esta canción, logrando que se convirtiera en tendencia rápidamente en esta plataforma. Aquí están juntos Tiesto y Charlie XCX con mi primer recomendado para esta nueva edición de la X Top Dance, Hot In It. Recomendado en la X Top Dance. Dropping it, shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Rocking it, dropping it, shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Rocking it, dropping it, shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it, shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Tonight I'm moving to my dropping it. Shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Hot In It se llama esta canción con Tiesto y Charlie XCX. Son nuestros primeros invitados hoy como los recomendados de la semana, que más adelante los van a poder consultar todos en nuestro website. Ahora sí, nos vamos con las dos siguientes posiciones para avanzar en nuestro conteo. Posiciones 5 y número 4. Para ello traeremos música de Jax Jones y de Alesso en la posición número 5 y descendiendo del lugar número 4, completando su semana número 18, está el productor, DJ y multiinstrumentista Jax Jones, que hace presencia de nuevo en el mundo de la música junto a Nek, con esta canción que es Where Did You Go. Así es como este par de artistas nominados al Grammy se unen para rendir homenaje al icónico género del Eurodance, que lo traen a colación dentro de la producción de esta canción. Baja del lugar número 4 y se ubica en la casilla 5 esta semana, Jax Jones con Nek juntos en Where Did You Go. También escucharemos la casilla número 4. Ahí tenemos a Alesso, que hace dúo con Sarah Larson, y una canción compuesta por Karen Poole, otro nombre importante de la música dance. Recuerden que Alesso está a punto de tocar en Lollapalooza en Estocolmo, donde muy seguramente pues interpretará esta canción delante de sus fans. World se llama esto que vamos a escuchar con Alesso y Sarah Larson, subiendo de la posición número 6 y ubicándose esta semana en la casilla número 4, con 7 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Casilla 5 y número 4 suenan a continuación en la X96.5. Estas son las 10 canciones más importantes del dance, la X Top Dance. Número 5. With my love, where did 4. At your house again, are we more than friends? There's so much that I wanna say, but I gotta hold back. So scared how you react. I just had it all away. I could give you it all. Top Dance. Soy Julio César Soto, los estoy acompañando en este fin de semana, en este recorrido por los éxitos más importantes de la música dance. Avanzamos con dos posiciones más, pero antes de ir con las casillas 3 y número 2, vamos con el segundo recomendado para ustedes en este fin de semana. Recomendado en la X Top Dance. Este es un equipo increíble. Aztec, Nicole Scherzinger, Dimitri Vegas y David Guetta. Juntos lanzan esto que van a escuchar a continuación, que se llama The Drop. Todo apunta a que se va a convertir en una de las canciones electrónicas de este verano. Después de estar anunciándolo, los cuatro sorprendieron a los fans borrando todas las publicaciones que habían hecho sobre este sencillo en sus redes sociales. Uno de los nombres que más ha llamado la atención de este cuarteto es, por supuesto, la muy bella Nicole Scherzinger. Es que desde 2016 no sabíamos en qué andaba esta mujer que hizo parte de la exitosa banda Pussycat Dolls. Bueno, parece que ahora está dispuesta a recuperar su carrera musical como solista, y la mejor forma de hacerlo es de la mano de Guetta, de Dimitri Vegas y de Aztec en esto que se llama The Drop. Just drop it down. La X Top Dance. Una canción que suena en la X96.5 acá en nuestro conteo como nuestro segundo recomendado. Se llama The Drop y lo hacen Dimitri Vegas, David Guetta, Aztec y esa fantástica voz de Nicole Scherzinger. Están escuchando las 10 canciones más importantes del mundo dance en la X96.5 y nos vamos con las casillas número 3 y número 2 que vienen a continuación. Son 16 semanas que lleva Tino Piontek en nuestro conteo con esta canción, con un sonido, con una melodía bastante retro. In the Dark no lo hace solo, lo hace al lado de Sophie and the Giants y no hay duda que es uno de los productores más exitosos a nivel internacional. Tino Piontek, si no les suena este nombre, quizá Purple Disco Machine si les suene mucho más familiar. Exótica es su segundo proyecto discográfico como homenaje a los años 80 y a todos sus artistas favoritos que lo inspiraron. Se publicó hace un año y ahora, pues Purple Disco Machine recupera una nueva edición, Exótica Deluxe, que ya se lanzó y que incluye esta canción. In the Dark, en la casilla número 3 esta semana, descendiendo del lugar número 2 y completando su semana número 16 junto a Sophie and the Giants. Escucharemos también, junto a In the Dark, la posición número 2. Ahí se ubica James Hype con Miguel de la Rosa. Esta canción asciende del lugar número 5. Va a la casilla número 2 esta semana. Se llama Ferrari. James Hype es un destacado productor, DJ y remixer que conocimos en 2017 con su exitoso More Than Friends. Un sencillo que alcanzó a llegar al número 8 en la lista de los sencillos más importantes en el Reino Unido y fue número 1 en la lista Dance. Desde entonces se ha encargado de producir muchos otros sencillos que han sido parte de las listas de éxitos. Aquí está junto al londinense Miguel de la Rosa. La canción es Ferrari y ocupa la segunda posición en importancia en nuestro conteo esta semana. Casillas número 3 y número 2 a continuación. Número 3. Dos. fast Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Escuchan la X96.5. Los saludamos en esta tarde. Es un fin de semana sensacional que se pondrá muchísimo mejor con la llegada de nuestro residente X, que ya está a punto de sonar después de nuestro conteo, al que no le restan sino dos canciones. Podrán escuchar toda la música de fin de semana de la X96.5 con nuestros DJs invitados. Y primero, desde las 7 hasta las 10, una tanda de música retro electrónica. Y después de las 10, las tendencias actuales de este fantástico mundo, para que tengan más música también el fin de semana con Residente X. Antes de contarles cuál es la canción más importante esta semana, les presento el último de mis tres recomendados para hoy. Ustedes lo conocen muy bien, Don Diablo, así se hace llamar, y está de vuelta con un nuevo remix de una canción de Avicii. La canción My Feelings For You se lanzó como remix en 2010 junto con Sebastian Drums y se convirtió en uno de sus mayores éxitos en cuanto a su trayectoria musical. Esta nueva versión posee el mismo ritmo de la canción original, pero con un toque característico de Don Diablo, por lo que seguramente será todo un hit en este verano. My Feelings For You fue la primera producción de Tim que me encontré hace casi 12 años. Siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. El padre de Tim ya escuchó el remix y lo ha aprobado. Pero las palabras de Don Diablo. Ah, bueno, y las ganancias de este track, todo lo que se recaude con este remix, se van a destinar, por supuesto, a la Fundación Tim Berling. My Feelings For You, en un remix de Don Diablo, esta canción con Avicii y Sebastian Drums. Recomendado en la X Top Dance. I was so in love with you. 6:55 en la X96.5. Llega a Cali Casting, esto es solo un show. Te esperamos en la estación Centro Comercial para vibrar y gozar juntos una noche llena de comedia, humor y sarcasmo para toda la familia. Ven y descubre qué es ser un actor en Colombia este sábado 16 de julio. Informes y boletería en VIPticketLA.com. Estrena lo mejor en tecnología japonesa en Autama Motor. Lleva tu Suzuki hoy y comienza a pagar en el 2023 con tasa especial o financialo hasta 100 meses. Retomamos tu usado. Visítanos en Avenida Tercera Norte, número 60N65. Suzuki, respalda y garantiza Derco. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. La X Top Dance. Ahí estaba mi último recomendado para hoy, una versión de Don Diablo del super hit de Avicii, Sebastian Drums, My Feelings for You, editado inicialmente en 2010. Soy Julio César Soto, con mucho gusto los acompañé en la X96.5. Siempre, cada fin de semana, les contamos cómo se encuentra y cómo se mueve el panorama de la música dance en el mundo. Así que tienen una cita conmigo el próximo fin de semana en punto de las 6 de la tarde. Quedan en compañía de Residente X y, por supuesto, del número 1 esta semana, que no es otro que Crazy What Love Can Do. David Guetta y Becky Hill junto a Ella Anderson establece una semana más en el número 1 de nuestro conteo. Número 1. Wrap me up in diamonds, cover me in gold, but nothing they could buy me made my heart whole. I've given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. And somehow